Segundo bloque de El Ágora 2024 y nos vamos hacia la ciudad de La Plata gracias a la magia del teléfono. Y del otro lado de la línea nos escucha Belén Robledo, nuestra amiga, compañera, periodista acreditada en la legislatura bonaerense, que seguro tiene muchísimas cosas para contarnos. Bel, ¿cómo estás? Hola, Juan, hola chicos, ¿cómo andan? Todo bien por acá, tenemos un día soleado, hermoso, no sé cómo están allá. Acá pintaba lindo, pero hay un viento que nos deja todavía en el invierno con abrigo, así que no está muy bueno, la verdad. Pero bueno, bueno, vamos entrando lentamente desde la primavera. Bien, bien. Bueno, acá nosotros ya estamos acostumbrados al viento, pero sí, molesta. Bel, tenemos muchísimos temas, me imagino, para hablar hoy. Algo me habías adelantado fuera del aire, pero contame, ¿qué ha sucedido en este tiempo que no hemos hablado? Sí, es verdad, hace rato que no hablamos, la semana pasada no pudimos charlar. Uh-huh. Pero bueno, empiezo comentándote así brevemente que, bueno, Axel Kicillof está en este momento en Uruguay, seguramente lo estuvieron viendo, con una marcada agenda internacional. Hace tiempo lo habíamos repasado y esa agenda siguió creciendo y ahora, bueno, está en este momento en Uruguay disertando en un foro regional y aprovechó el viaje para firmar un convenio de cooperación con el intendente de Montevideo, con quien ya se había reunido en julio. Ajá. Así que es para prestarle atención a esa relación que está generando Kicillof con el intendente de la capital del país vecino. Es un convenio que busca fortalecer áreas como turismo, cultura, educación, salud, bueno, diferentes áreas, cosas que ya ha firmado con otros gobernadores, por ejemplo, pero bueno, ahora al hacerlo con un país vecino ya marca otra impronta. Eso como para destacar, porque es algo que acaba de suceder, me parecía importante marcar en qué anda el gobernador, ¿no? Con esta agenda internacional tan sí, fuerte que encara. Totalmente, y no deja de ser, digamos, un hecho político de relevancia que un gobernador haga un convenio con, en este caso, un intendente de otro país. Creo que hay un antecedente ahí cuando estuvo con Lula, justamente en Brasil, sabiendo que Lula no lo puede ni ver a Javier Milei, que hasta lo ha boludeado con esta carta que le mandó, que dijo que no la recibió y todo eso. Digo, sí, de alguna manera es como que se presenta, no sé si tan así, pero como una figura alternativa o de relevancia contrapuesta a la de Javier Milei. Sí, sí, definitivamente. Bien sabemos que entre Axel Kicillof y Lula, por ejemplo, hay una cercanía ideológica, si se quiere, y que es todo lo contrario con Javier Milei, pero acá lo que se está hablando son de acuerdos y de convenios que tienen que ver netamente con la gestión, más allá de los posicionamientos políticos. Y eso es algo que el presidente y la Cancillería no pudieron avanzar, ¿no? Como que a nivel internacional todo fue un poco más lento, o las reuniones que tuvo el presidente fue con empresarios o con personajes más polémicos que participativos y de accionar. Totalmente. Pero bueno, sí. No soy experta en cuestiones internacionales, pero entiendo que visto desde la óptica local, claramente queda a las vistas esa diferencia. Sí, y hay que sumarle también que tenemos una canciller que está totalmente desaparecida, la han corrido de todo lo que es las responsabilidades propias de una o una canciller. Entonces eso también hace que resalte más esta actitud y estas acciones de Kicillof. Sí, sí, sin dudas. Ahora que estábamos hablando de esto, me estaba acordando que hace rato que no se escucha en qué anda Diana Mondino. Así que totalmente desaparecida. Tuvo ahí unos chispazos, bueno, con Karina Milei, dicen, que le sugirió algunos nombres, ¿no? Para embajadores y bueno, no quedaron en buenos términos. Sí, sí, tal cual. Y no, te quería comentar que mientras Kicillof está del otro lado del Río de la Plata en este foro de desarrollo económico, en la provincia Cuando el gato no está, los ratones bailan, dice el dicho, ¿no? Sí. Está pasando exactamente eso. ¿Por qué? Porque entre los intendentes empezó a gestar otra vez esta grieta que había entre camporistas y no camporistas, kicillofistas y kirchneristas, etcétera. Sí. Esa falsa tregua de la que hemos hablado en ocasiones anteriores, bueno. Al ser una falsa tregua, era obvio que en algún momento iba a volver a salir a la luz, ¿no? La diferencia. ¿Y de dónde salen las mayores críticas ahora? Desde la costa de la provincia de Buenos Aires, específicamente desde el municipio de Villa Gesell. Te cuento por qué. Ajá. Este fin de semana, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, recibió al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, de quien ya hemos hablado por su Sí. enemistad con Máximo Kirchner y la Cámpora un montón de veces. Sí. Bueno, entonces Barrera y Ferraresi están moviendo a la tropa, llamaron a defender al gobierno de Axel Kicillof, destacando, bueno, la gestión de Kicillof en comparación con el gobierno nacional, etcétera. Pero ¿qué pasa? En el medio se cuelan algunas críticas internas porque sacan los trapitos al sol. Por Sí. ejemplo, hoy Barrera estaba dando declaraciones en un medio nacional y marcó que Axel Kicillof no solo tiene problemas afuera en relación a Javier Milei, sino que también tiene escollos adentro con intendentes opositores e incluso con algunos de nuestro propio espacio. Ahí ya tiró Barrera la piedra. ¿Y esto en qué contexto se da? En el contexto de las elecciones o supuestas elecciones, no sabemos, que se avecinan en el PJ bonaerense. Entonces, lo que están pidiendo estos intendentes más alineados a Kicillof es que haya democracia interna, que se pueda elegir, que los candidatos discutan y que salgan de su base chiquita y que vayan más allá, que se animen a pelear en interna. Bien. Veremos qué sucede. Hay que recordar que las elecciones, tanto en el PJ Nacional como provincial, están convocadas para el 17 de noviembre, pero ¿qué pasa? Máximo Kirchner todavía no dio señales de cómo va a ser ese proceso. Entonces hay algunos que están diciendo, quizás no llama, quizás no hay ninguna elección, se decide en un consejo del partido que cumpla su mandato, que tiene Sí. mandato hasta 2025, Sí. y ya. Porque lo cierto es que también a nadie le conviene ir a una interna ahora. En este contexto del país y de la provincia, eso es lo Ajá. que dicen algunos, y ahí está puesta la duda también, ¿cómo se va a llevar adelante ese proceso si se lleva adelante? Para Porque Bel, te freno un segundo para clarificar lo que venís diciendo. Lo que tenemos hasta ahora es el anuncio de una elección, pero no la convocatoria formal, con lo cual es más una promesa que otra cosa, ¿verdad? exactamente, exactamente. Se hizo el anuncio, pero no hay una convocatoria, no hay un acta donde señale que va a haber elecciones. Y además hay que considerar que si hay elecciones a nivel provincial, Sí. también podría haberla en los distritos, ¿no? Y eso ya es todo Claro. un movimiento fuerte que hay que estar preparado para hacerlo. Y está el tema del padrón también, que me imagino que debe ser un tema escabroso como en cualquier elección interna de un partido. Sí, eso es una demanda también de algunos sectores que vienen diciendo, bueno, ¿y el padrón cuál es? Vamos Claro. a verlo bien y evaluarlo en detalle, porque si los que van a votar son todos tuyos, no terminaría siendo una elección. Claro, porque digamos, yo tengo muchos conocidos que en algún momento se han querido afiliar al PJ y nunca han logrado afiliarse. No, no es que uno, digamos, se identifica con el peronismo, va, se afilia al PJ y después vota. No es tan simple. Claro, no es simple y bueno, de hecho, en todos los últimos encuentros del PJ, uno de los puntos que se planteaban Era, bueno, vamos a hacer campañas de afiliación, y eso nunca, nunca terminaba sucediendo, nada pasaba, quedaba en la intención y nadie hacía ningún tipo de campaña de afiliación ni nada por el estilo. Sí, es cierto. Yo la última gran campaña de afiliación, gran entre comillas, fue la de Moreno en 2016, que luego la utilizó para algún tipo de. Sí, para negociar la interna en 2017, que bueno, así le fue. Pero, digamos, siempre hay alguna intencionalidad detrás de las afiliaciones, y las afiliaciones, más allá del nombre y el apellido del afiliado, tienen el nombre y el apellido del dirigente al que tributan, Sí, entre comillas. tal Y cual. antes de que Y sigas, bueno, perdóname, te quiero hacer sí. una preguntita más. Vos dijiste que nadie ve conveniente en esta situación hacer una interna. ¿Te podés explayar a qué te referís con esto, Bel? No sé si nadie, pero hay algunos sectores que señalan que hacer una interna en este contexto lastimaría al espacio más de lo que ya está y en unos pocos meses se viene el cierre de listas. Acá en un abrir y cerrar de ojos ya estamos en 2025 y con el cierre de listas a la vuelta de la esquina, si tenés un montón de divisiones y quedan heridos de esta elección interna, puede ser perjudicial de cara a lo que se viene el año que viene. Y esto es un planteo que se hace no solo en el peronismo, sino también en la Unión Cívica Radical, que va a llevar adelante la renovación de autoridades en octubre. Sí, el 7 de octubre, ¿verdad? El 6. El 6. Sí, el 6. Y ahí en teoría tendríamos una lista de unidad, pero no está confirmado tampoco. Exacto, a esta hora, este día, en este momento, en este instante, Sí. hay internas. Ajá. Nos, está el candidato para la Unión Cívica Radical, el candidato Miguel Fernández, exintendente de Trenquelauquen, que sería el candidato del oficialismo de Maximiliano Abad. Sí. Y la otra opción es el diputado provincial Pablo Domenichini, que es un hombre joven que responde a Martín Lustó, que representaría al sector de, bueno, justamente Lustó, Estorani, Facundo Manes, algunos intendentes como Lunghi. Entonces, a esta hora, esos serían los dos candidatos, pero hasta que no estén las actas presentadas, no hay que animarse a firmar nada porque de un momento al otro todo puede cambiar. De hecho, en este mismo momento se están llevando adelante reuniones de los distintos sectores para terminar de definir esta cuestión, si va a haber o no va a haber interna. Bien, ¿te puedo apuntar un dato sobre Domenichini? Sí, por supuesto. Fue secretario de Políticas Universitarias durante el gobierno de Mauricio Macri y a la vez fue designado rector de la Universidad Nacional de Almirante Brown, algo que claramente no puede ser dada la autonomía universitaria que es parte del ideario radical. De hecho, sigue siendo el rector de de esa universidad Bien. del conurbano. Ajá. Y bueno, es muy cercano, obviamente, como decíamos, a Lustó y también a Emiliano Jacobiti, que es el referente de la UBA, a Dani Atabela, que supo conducir la UNOVA. Son gente que viene del ámbito universitario, de la militancia universitaria. Y que, bueno, está cercana a Martín Lustó, que es el presidente del partido a nivel nacional. Bien. Ahí también, Lustó, viste, hay que ver cómo juega, porque el año pasado estaba en alianza con Manes, luego hizo alianza con Abad, ahora está de vuelta asociándose con Manes. Hay que ver cómo termina todo. Bien, viene complicado, por lo menos por ahora. Sí. Así que ahí estamos. Por ahora los que vienen zafando estas cuestiones son los del PRO, que ya dirimieron su interna, ya lo hemos hablado Sí. hace un tiempo, cuando directamente se pelearon y el bloque en la provincia se rompió. Y ahora, la semana pasada, en el Congreso, casi que también, después de la votación por el DNU de los millones para la SIDE. Sí, ahí a mí lo que me llamó la atención, no sé si te fijaste, pero de lo que sería el bullrichismo dentro del bloque PRO, no siguieron, digamos, muchos de ellos votaron en contra del DNU. Claro, sí. Y otros protestaron, pero aún así siguen en el bloque. Hay que ver qué pasa ahora con la gente que responde a Patricia Bullrich en la legislatura bonaerense, porque están coqueteando con la Libertad Avanza y están cerca de formar una fusión entre ambos bloques. En ese caso, yo preguntaba, bueno, ¿y cómo van a hacer con la cuestión del nombre? ¿Qué hacen con el nombre Pro Libertad? Claro. Y dijeron que en caso de unificarse, directamente serían la Libertad Avanza, o sea que estarían ahí directamente entregando las banderas. Claro, se cierra la temporada de pases, por lo menos en algún momento yo interpreté que este nombre de Pro Libertad era una forma de que los diputados que quisieran pasarse del PRO a la Libertad Avanza tuvieran un bote que los llevara para que no fuera Claro. tan chancho esto. Y bueno, es como tenés tiempo hasta ahora. Sí, así tal cual. Pero bueno, todavía no se terminó de definir eso. No, como que no se entiende tampoco de qué depende, porque vos hablas con los libertarios y te dicen, no, estamos trabajando en conjunto, pero no nos vamos a unir por ahora, qué sé yo. Y hablas con la gente pro libertad y te dicen, sí, esto está muy cerca de concretarse, va a pasar en cualquier momento, pueden ser días más, días menos. Entonces es como, bueno, no están teniendo el mismo canal de diálogo, claramente, ni siquiera pueden coordinar una misma respuesta. Sí. Entonces es raro en ese sentido. Acá en la sexta sección, una de las armadoras de la Libertad Avanza, Franca Grippo, viene justamente del bullrichismo y fue una de las candidatas a concejalas de la lista de Nidia Moirano. Un dato a tener en cuenta, ¿no? Porque una mujer del PRO, de lo que sería PRO Libertad, hoy en un lugar de bastante relevancia en lo que es la zona de Bahía Blanca. Sí. Es que yo creo que ya todos están pensando en lo que va a ser el 2025 con este pequeño detalle llamado boleta única, porque recordemos que está el proyecto para ser tratado en el Senado y que de aprobarse podríamos tener a nivel nacional boleta única. En papel Sí. y a nivel provincial vamos a tener la lista sábana que todos conocemos. Sí. Entonces, eso va a tener que hacer pensar en la estrategia de los espacios políticos. Mientras hay algunos que preferirían que la boleta única en papel a nivel nacional sea una realidad, entonces focalizan en lo nacional por un lado, mientras cada sección se ocupa de lo suyo y de Sí. ahí para abajo. Y diferente sería con la boleta tradicional que tenemos hasta ahora, donde a algunos les convendría eso porque ponen a alguien fuerte para la sección nacional y entienden que eso en general arrastra todo porque no es común cortar boleta en estas elecciones. A ver si te entendí, Bel. Vos lo que decís que al haber, si hubiera justamente boleta única, desaparece la cara del primer candidato que es el que genera el arrastre. Claro, porque vos vas a tener, en este caso, tendríamos lo que se llaman elecciones concurrentes, que son elecciones que se realizan el mismo día, pero con dos sistemas de votación diferentes. Entonces, cuando vayamos a votar, los bonaerenses vamos a tener que votar candidatos o candidatas nacionales con una boleta única. Y Claro. después, para los cargos de legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares con la boleta tradicional. Entonces, ahí la primera imagen que vas a tener va a ser la de tu sección electoral. Claro. En tu caso, por ejemplo, que yo voto en la tercera, nos tocaría elegir diputados provinciales. Ajá. No sé, en la sexta, creo que diputados también, ¿o no? Diputados también, sí. Claro. Sí. Bueno, no lo había pensado esto, me quedé reflexionando sobre eso, cómo va a cambiar la dinámica de la confección de listas y más que nada la dinámica de los electores. Bel, nos quedan unos poquitos minutos, no sé si vos querías aportar algo más, pero te quería preguntar, Sí. ¿qué sabés de Gustavo Coria, que es el diputado que entiendo que no asumió todavía, está pronto a asumir como reemplazo de Lorenzo Natali, diputado por la sexta sección que falleció la semana pasada. Sí, Gustavo Coria es un hombre muy cercano, muy, muy cercano a Diego Santilli. De hecho, estuvo a cargo de lo que fue la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Tiene mucha experiencia en ese sentido. Sí. Y bueno, como vos decías, va a reemplazar a Lorenzo Natali, que lamentablemente falleció hace algunos días. Sí. Y el dato político, más allá de lo que representaba la figura de Natali como comunicador y un hombre de una extensa trayectoria, es Sí. que la Unión Cívica Radical pierde una banca y la gana el PRO, que Sí. no es dato menor, porque si están con los votos contados por si se unen con uno, si se separan con otro, si se va uno, si se va el otro, entonces el PRO está saltando en una pata por haber sumado una banca, no por Claro. Natalie, claramente. Todos lamentamos lo que le pasó Seguro, por todo sí. lo que estuvo sufriendo en los últimos meses. Pero el PRO políticamente celebró haber ganado una banca porque le vino espectacular. Ahí me permito hacer una pequeña corrección a lo que dijiste. En realidad, Natali se había presentado en las elecciones de 2021 con Manes, pero él era parte del armado de Monzó, en realidad. Sí, pero ahora en esta nueva, en este nuevo esquema, Sí, están todos era juntos. contado dentro del bloque radical, con Claro. esta alianza que tiene de UCR Cambio esta Federal. alianza, exacto, sí. Sí, bien, bien. Y te pregunto, ¿conoces algún buen newsletter que yo pueda seguir para estar al tanto de lo que pasa en la legislatura bonaerense? No, no me corresponde a mí decirlo, no sé si bueno, pero los invito a todos a sumarse a Votación Nominal, que es el newsletter que lanzamos hace algunas semanas con Cristian Lora, que es un gran compañero y colega de la política online, que tiene muchísima experiencia. Así que si quieren sumarse, nos vendría muy bien. Y bueno, gracias Juan por el espacio. No, por favor, la verdad que siempre encantado de poder tenerte en mi programa. Como te he dicho miles de veces, lo enriqueces muchísimo. Es un lujo tener una corresponsal en La Plata y más con la calidad periodística que tenés. Así que lo mínimo que podemos hacer acá es difundir este espacio que yo ya estoy suscripto. Hoy todavía no lo pude leer, pero prometo leerlo en breve cuando tenga unos minutitos. Y la verdad que promete porque, bueno, nosotros estamos a 700 kilómetros de La Plata, de la legislatura, y muchas veces ni nos enteramos las cosas que suceden, así que eso también le da más valor al trabajo que vos hacés y que hace también Cristian. Ah, bueno, muchas gracias por todo y por el espacio y acá estoy a disposición para lo que necesiten. Bueno, Bel, muy agradecidos y bueno, creo que por hoy ya estamos. No sé si te quedó alguna cosita más en estos minutitos que nos quedan. No, creo que estamos y los dejo en paz. No, por favor. Bueno, igual charlamos de todo, así que nada, agradecido como siempre por este tiempo que te haces para conversar con nosotros, Bel. No, por favor, ustedes, que estén muy bien. Un abrazo. Gracias, abrazo grande. Hablamos con Belén Robledo, periodista platense, que una vez más se comunica con nosotros. Tenemos la posibilidad de charlar con ella y actualizarnos en toda la información que tiene que ver con la política bonaerense y en específico de la legislatura bonaerense. Y sobre el final nos contaba sobre votación nominal, ese es el nombre del newsletter que lanzó justamente Belén Robledo con Cristian Lora de la política online y que uno se puede suscribir en la plataforma Substack, ¿no? Muy conocida de newsletter. Votación nominal en Substack, ahí encuentran la pluma de Belén Robledo y de Cristian Lora.